prohibidovirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Hola, buenas noches, Colectivo Social, acá en la Psicosocial, la radio para todo el país. Bueno, acá estamos con la licenciada Miriam Durán, quien les habla, Silvia Alcántara. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás vos? Buenas noches a la audiencia. Hola, Lucas. Lucas, nuestro ejecutor. Operador. ¿Qué tal, Silvia? Bien, fin de acá semana estaba complicado, con la tormenta. Estábamos hablando con Lucas hace un rato, mucha gente se le volaron los techos, creo que en Sarandí, o sea, terrible, problemas de comunicación, de conexión, cortes de luz, brava Saladillo. La tormenta. Saladillo es impresionante. Terrible. Sí. Y bueno, hace frío. Sí, bueno. Mucha gente anduvo muy desabrigada el fin de semana, así que vamos a tener... No, es que... sí, porque hubo mucha humedad. Yo tenía todo abierto acá en casa estos días de humedad. Y es que bueno, el sábado hizo 26 grados, Silvia, 26 grados. Claro, ahora tengo todo cerrado. Pero bueno. ¿Será la famosa tormenta de Santa Rosa esta? Dice que la yo gente creo dice... que sí, yo creo que sí, porque ¿sabes por qué? Yo tengo un árbol en la calle que cuando florece me marca que no va a ser más frío. Y increíblemente pierde la hoja antes de la primavera. Y después cuando abre las flores, cuando ya no hace más frío, marca eso. Y mira, vos sabés que perdió la hoja antes de tiempo, está todo pelado. Entonces sí hay un cambio climático, hay algo que está viniendo desfasado, mal. Por lo menos en las plantas lo veo. Algo raro sucede. Están como adelantadas las plantas a la temporada. Mucho cambio climático, Silvia, mucho. Sí, bueno, estábamos sin río y ahora el río nos desbordó de golpe. Impresionante. Sí. Y lo que pasó también en la costa con muchas casas que se desmoronaron, el mar está como ganando territorio. Las ciudades costeras van a peligrar, con el calentamiento global y el aumento de los océanos, del volumen de los océanos. Sí, con un centímetro, dos, tres están ya. Sí, con un centímetro, dos, ya van raleando a los bordes, ¿no? Tal cual. Y bueno, así que bueno, la semana pasada no nos encontramos, también tenemos que comentar eso. Es cierto. Pero bueno, seguimos con la temática, con esta problemática tan grave de la falta de asistencia en adicciones. seguimos siempre con casos, gente que nos viene a buscar, gente que nos consulta, gente que necesita una solución que la ley de salud mental no le da, no le brinda. Y acá estamos por una ley nueva de adicciones, ¿no? Es una gran... que no sé si en la radio alguna vez explicamos todo lo que hemos hecho por la ley. Porque no, a veces hablamos... Lo que pasa es que con el caso de Chano, que fue tan mediático, se puso en el tapete todas las incongruencias que tiene la ley, ¿no? Que por más que tenga un espíritu muy relacionado con el discurso de los derechos humanos y demás, es más o menos como para Islandia o Dinamarca, ¿no? Para nuestro país, y hace 10 años que está. Es que no sé si en Islandia o Dinamarca realmente los hospitales son públicos y atienden a tanta cantidad a la gente con enfermedades psiquiátricas y con desintoxicación. Porque te cuento, en el mundo lo relacionado con la salud está siempre manejado por organizaciones sociales, como fue ALPI en su momento cuando vino la parálisis infantil. Claro, la poliomielitis. Y ALPI fue quien se ocupó de ayudar, ¿no? Y bueno, así es que en el mundo, cuando hay enfermedades, por ejemplo, glucemia, gente con... vos lo viste ahora también con este caso de derrames cerebrales, lugares de rehabilitación que son ONG. Sí, es verdad. Tuviste esa experiencia. Entonces, las ONG ocupan lugares que el Estado no ocupa, y eso es en el mundo. Por eso están fuera de lo normal que aquí se quieran destruir las organizaciones sociales y se quiera poner todo estatal, desde un hospital, la atención de ciertas patologías y la adicción, cuando realmente requiere de gente especializada en el tema. Exacto. Y bueno, es muy difícil que se pueda lograr una buena asistencia en una guardia de un hospital. Es imposible. Y que se realice lugares de desintoxicación especializados con psiquiatras, psicólogos, en todos los hospitales del país, claro, en 2 años después de la pandemia, es un absurdo. No, es que además también estaba pensando, ¿no?, en lo extenso de nuestro desarrollo como país en latitud y en longitud. O sea, nuestras provincias son mucho más grandes que los países europeos, por ejemplo. Eso ya es bastante, o sea, a ver, hacer comparativamente, ¿no es cierto?, una ley que funcionó, porque sabemos que la ley nuestra es copia de una ley italiana, de Trieste, de una ciudad pueblito, que es muy chiquitita, sí, de un pueblito. Sí, sí. Entonces, es hasta irónico, ¿no es cierto?, tener que hacer una comparación. O sea, no se tuvo en cuenta el desarrollo, o sea, la extensión de latitud y longitud de nuestro país, que es enorme, enorme, y también la cuestión histórica de la centralización acá en la provincia de Buenos Aires, que, o sea, es como que la ley quizás estaba pensada más como una provincia como Buenos Aires, donde hay una concentración de hospitales y de distintas instituciones, y el resto del país, ¿qué? O sea, es una ley nacional. ¿Se tuvo en cuenta eso? La verdad es que las personas que la hicieron no convocaron tampoco a organizaciones sociales, como decís vos, a organizaciones de madres, a personas recuperadas en comunidades terapéuticas. O sea, fue muy sesgado, y los que participaron, una ley de escritorio, como decimos muchas veces nosotros, ¿no?, sin la experiencia de la territorialidad y sin recuperar esas voces. Y sin las voces de la Organización de Psiquiatras y Psicólogos Argentinos. Fue una ley hecha por gente sin experiencia. Muchas personas dicen que es como una ley antipsiquiatría, porque realmente es como un ataque. Si bien uno reconoce, ¿no?, que históricamente los primeros que se formaron como profesionales eran los médicos, los profesionales de la toga, que se les llamaban, fue como la primera institución, ¿no es cierto?, profesional, históricamente hablando, y hay una hegemonía médica que es indiscutible, ¿no? En las instituciones de salud, como que el poder siempre estuvo en la parte médico-clínica, y que es verdad que frente a la complejidad que nosotros tenemos hoy, eso se debe ir aggiornando, ¿no? Y no alcanza una sola mirada o perspectiva, por eso tiene que ser el abordaje interdisciplinario. Pero de ahí a defenestrar todo el trabajo que se vino haciendo desde la salud mental, que eran los psiquiatras los que justamente lo venían haciendo con la ayuda también de la farmacología, ¿no? Y echar las tintas y decir que están en contra de la medicalización, cuando sabemos que hay situaciones en donde es necesaria la presencia del psiquiatra y de la medicación. Más en bueno, el caso date de las cuenta, el muchacho este que había venido de afuera, y la mamá estaba buscando un psiquiatra porque era esquizofrénico, y buscaba este la medicación, chico que mató la medicación, al policía. Y de golpe mató a un policía, sí, esta. Sí, sí. Mató a un policía porque, y lo mataron porque a él. Porque no tenía su medicación como le correspondía. La psiquiatría es una ciencia como cualquier exacto. otra especialidad de la medicina y merece, viste, que su medicación, su forma, y no es cuestión de empastillar a la gente y usar chalecos químicos, no. A veces lo que sucede con los adictos es que la droga forma disrimias cerebrales, las ondas del cerebro se pierden su armonía, y lo que es lo que se llama disrimia. Esa disrimia produce alteraciones y bajones, y la persona, viste, no llega a ser un bipolar, simplemente tiene una disrimia cerebral con ataques de histeria, de nervios, y lo que necesita es un remedio, justamente un remedio que es neurológico, el Valcote, que le alinea las ondas cerebrales, y ahí comienza, viste, una armonización de su personalidad. Hay muchos casos con este problema, por eso, viste, jamás y es algo en un hospital, también, Silvia, es algo que falta el examen neurológico para el adicto, eso, generalmente eso, no se hace, es terrible, hace. Los mapeos cerebrales jamás. No se hacen. No, pero yo que sé, entra una persona con un ojo inflado o con un oído con dolores y se hace una tomografía de la cabeza para ver qué pasa dentro del oído, atrás del ojo, y no se hace una tomografía ni una resonancia magnética ni un mapeo cerebral en un adicto que está saltando a lo loco y que no se lo puede controlar, ¿no? Exacto, es terrible. Hay como mucha incoherencia y mucha brutalidad en el tema. Realmente está tratada por gente con poca capacidad. Y encima es, o sea, reconocer que es una problemática de salud y no hacerle todos los exámenes, o por ejemplo, un electro, un simple electro, tampoco le hacen un electrocardiograma. Mira, los chicos o cuando llegan, es verdad. No les hacen nada. Y muchos chicos han tenido pequeños infartos y que aparecen cuando le haces realmente un ecodoppler. Antes claro. No, porque con la cocaína se producen pequeños infartos cardíacos. Sí, octoplos. Igualmente como sucede en el cerebro, que se hacen pequeños infartos, son pequeñas, se secan, se contraen ciertas arterias. Y bueno, todo eso queda en el cuerpo y bueno, se va acrecentando. Y como no toman líquido, a veces están 2-3 días consumiendo, se deshidratan también y sus riñones eclosionan también. Claro, entonces claro. Hay muchos chicos que terminan con... Claro, y un deterioro orgánico terrible, ¿no? Y que se lo minimice al punto de decir, bueno, le ponemos un suero, lo desintoxicamos un poco y lo largamos a la calle, sin ningún chequeo clínico. O sea, a ver, un análisis de sangre para ver si está anémico, si no está anémico, para ver qué es lo que necesita ese cuerpo. Todos los chicos que yo he llevado, todos estaban anémicos, todos. Sí, todos, porque no, por 3-4 días, después comen lo que hay. Y ahí por ahí toman algo de líquido, están deshidratados y desnutridos. Por eso el deterioro cerebral es muy grande, porque no es solo lo que consume, sino el deterioro, por la mala vida que la droga los lleva, ¿no? Al no consumo por 2-3 días, noches despiertos, y estados alterados. Las personas, por ejemplo, yo recuerdo un cantante que falleció solo en la casa para Navidad, un tipo de 50 años que supuestamente consumía de la buena, podríamos decir, un tipo muy conocido, era un muchacho homosexual de un grupo que se llamaba WAM, no me acuerdo el nombre específicamente, pero hace como 3 o 4 años falleció, también, o sea, debido al consumo que tuvo toda su vida, ¿no? Y bueno, esta cuestión que pasó también con Chano, que la madre a través de un video lo vio el deterioro que tenía el hijo, que no podía ni sentarse a tocar el piano y se cayó, o sea, una cosa muy lamentable, ¿no? Y cómo esa madre tuvo que, o sea, por todo lo que tuvo que pasar y hace años que está pasando. Y esto se conoce porque, bueno, fue una persona pública, ¿no? Y trabajamos mucho en ese sentido en estas semanas, desde el día 30 y todo. ¿Querés hablar un poquito de eso, Silvi? Mira, sí, sí. La mamá de Chano padeció la problemática de su hijo y realmente dice que hace muchos años estuvo internado en una comunidad terapéutica y él mejoró muchísimo. Y estuvo 5 años sin consumir. En esos 5 años que no consumió, creó toda la música que creó. Claro, después hizo su carrera. Claro, después comenzó su consumo. Y bueno, eso fue cada vez increyendo más hasta que perdió la conciencia, ¿no? Porque de dónde estaba, se lo veía deambulando por el country perdido. Se lo veía por la ruta, perdido, buscando una moto, que había perdido una moto con un casco puesto, lo tuvieron que rescatar, pues se lo iban a llevar puesto cualquier camión o cualquier auto. Sí. Estaba en peligro de vida absolutamente. Los que llamaron a la policía no fue la mamá, fue el psiquiatra. Y cuando el policía dispara, la mamá dice que Chano no tenía ningún cuchillo en la mano. En su declaración, y que ella no lo vio que tuviera el cuchillo en la mano. Esas son las últimas declaraciones. Sí. Y después, lo que también circuló el audio donde él mismo también llamaba al 911 y también se dijo que él había cortado la luz de la casa y demás, ¿no? Porque obviamente sabía que la mamá lo iba a querer, o sea, llevar para que lo curen. Y cualquier adicto sabemos que no tiene voluntad de internación ni de nada, ¿no? O sea, no tienen, por eso es tan necesaria la presencia de la familia, ¿no? Y de que se contemple eso. No hay conciencia de enfermedad, no hay conciencia de enfermedad en ellos, no. No pueden. Bueno, también recordaba, Silvia, también recordaba esto de que decís vos, ¿no? Porque la mamá dijo que hace como 20 años que viene en este sub y baja, ¿no? Que entra y sale. Y una de las parejas de él, que es una persona muy conocida, que es Celeste Cid, que fue pareja de él, esa chica también estuvo con muchos problemas de adicciones, porque fue paquera, ¿te acordás? Que estuvo internada y habían cuestionado de que como la habían atado y todo, porque obviamente al tener síndrome de abstinencia les agarra esos ataques terribles y bueno, y generalmente se los ata con vendas y demás, pero para que no se dañen ellos mismos y se les suministra medicamentos para que puedan transitar el periodo de abstinencia. Esta bueno, chica ya no estaba, yo ahora no, pero ya no estuvo atado, sí, también, claro. Porque no estaba consciente, se arrancaba todo. Por el bien de ellos, los tienen atados, sí, eso es lo que hay, para que no se lastimen. No hay otra cosa, por eso hay que prevenir antes, para no llegar a estos estados. Para no llegar a ese extremo, exactamente. Tan terribles. Lo importante es que, bueno, el chico está sin infección hasta ahora. Todas las operaciones que le han hecho, que si bien va a quedar con una discapacidad muy grande, está saliendo, está lúcido. Habló con su madre ya, está lúcido, está tranquilo, está muy medicado, para que no tenga dolores, morfina y demás, pero el chico está bien. Lo importante es que pueda salir adelante, porque la verdad es que esa madre, después de haber pasado lo que pasó, si ese chico no tiene vida, yo esa mujer no sé cómo sigue. Es muy claro. Difícil, ¿viste? Porque también, no, porque los medios la han culpado a ella, sí, también, claro. Y demás. Y era un absurdo. ¿Cómo la total. Gente juzga, ¿no? ¿Cómo la gente juzga y cómo se nota en el tema de los medios de comunicación que esta sí, prensa, parece... ¿viste? Que hace la propaganda y ahora ya no se acuerdan más, ¿eh? No, parece en San Pedro, ¿viste? Que te permiten la entrada al cielo o no. Claro, juzgan sí, realmente la acción ajena, pero bueno, los medios viven juzgando las acciones para crear sensacionalismo, ¿no? Bueno, nosotras dos también estamos juzgando acciones negativas para la salud. Sí. Pero bueno, en la próxima media hora vamos a hablar. Yo creo que estamos reflexionando más que juzgando, ¿no? Porque una cosa es decir objetivamente los hechos y otra cosa es ponernos en jueces. Uno no tiene esa intencionalidad, ¿no? Simplemente de dar a conocer cosas que quizás los medios de comunicación no lo hacen o lo hacen cuando es alguna persona mediática, ¿viste? Famosa, pero nosotros tenemos infinidad de chanos que les pasa eso todos los días y que lo revientan todos a tiro. Todos los días y que se mueren. La puerta de calle. Claro. Pero bueno, lo importante es la crítica constructiva. Que en la crítica algo se construya, que no haya nada más que una crítica destructiva, ¿no? Y bueno, y en pos de eso uno está pensando en planificar o en diseñar una ley específica de adicciones, ¿no? Eso, yo te iba a decir que la próxima media hora, después de la tanda musical, que todavía exacto. Falta, podemos hablar unos minutitos, sí. Vamos a hablar sobre el tema de la ley, sobre los foros que hicimos. En realidad, claro, desde cómo se fue gestando esto, ¿no? Y desde cuándo lo venimos promoviendo, en realidad, y que un poco toda esta situación de Chano y de habernos solidarizado con la mamá y demás, sirvió para que ella lo pidiera públicamente. Así que eso fue una, como decís vos, algo constructivo en base a algo tan doloroso, ¿no? Que ocurrió. Que tuvo mucha difusión. Mucha difusión. Mucha repercusión. Sí, sí. En los pueblos, porque la gente acá no se da cuenta. Pero vos mandás un foro de adicciones a Tucumán, al Chaco. A mí me llamaban de las radios. Era una revolución hacer un foro en cada provincia. Sí. Cada provincia que se hizo. En plena pandemia, Silvia. Sí, en plena se levantaban pandemia. A favor, se levantaban en contra. Cada foro realmente es algo impresionante lo que ha sido. Donde convergieron todas las organizaciones sociales, diputados que sí, diputados que no. Después, a último momento, querían estar todos. Me pasó de armar con organizaciones sociales. Aparecían todos, no, que querían estar. Bueno, yo qué sé, en Tucumán fue tanto los que querían estar que creo que llegaron a 35 personas que querían hablar. Y un foro se le debe dar lugar a todos los que quieren hablar del foro. Sí, creo que el foro de Tucumán fue el que más duró, ¿te acordás? Duró como 5 horas. Era impresionante porque todos querían hablar. Ahí vinieron todos quisieron hablar. Fue impresionante, pero fue en otros lugares también. Hay muchas provincias haciendo su propia ley de salud mental. Porque como esta ley nacional no les alcanza, no les sirve, ellos, como es un país federal, pueden hacer una exacto. ley. Exacto, cada provincia, ley, y es verdad, había muchas que tenían ya su propia ley. Sí, y otros la estaban haciendo, justamente porque esta ley de salud mental no le da respuesta. Por eso es muy, muy importante federalizar la ley, ¿no? Y que se expidan todos los diputados de todas las provincias, porque a esos diputados los votó las familias de las provincias, y las familias de las provincias están sufriendo, y mucho, y mucho, y con un total abandono, porque no hay nada, hay lugares que no hay ni una salita, no sé si me explico, no hay nada. Decir claro, nada sí, es nada en total. Salud, no solo en salud mental, no hay nada en salud directamente. Claro. Hay partes de nuestro país que es tan inmenso que tenés que andar 2 o 3 horas. Mirá, recuerdo cuando llevamos de regalo al Chaco unas motos que había dado Bienestar Social para que las usen para trasladar a los indígenas hasta la primer salita que había, de donde ellos Claro, estaban. la unidad sanitaria. Claro que Una unidad sí. sanitaria que es una piecita nada más. Y Sí, una sí. enfermera, que era una diosa, una enfermera que atendía todo, partos y recetaba, tenía Sí. los remedios, inyectaba, hacía todo la enfermera. Era extraordinaria esa enfermera. Y Qué bueno, ahí barbaridad. se entregaron 2 motos y esa noche se salvó un niño y una parturienta. A la medianoche tuvieron que salir las 2 motos y se estrenaron con un chiquito enfermo y una chica que estaba por parir un bebé. Y bueno, es impresionante. Si no estaban las motos ese día, que bueno, iban a caballo, ni siquiera a carro, porque ahí no hay carro, no se puede por el tipo de tierra, sí, de Claro. terreno, ¿viste? O sea que a veces van caminando, caminando, ¿viste? Se llevan el Sí, enfermo bueno, al pero hombro. esa realidad, había un programa hace un tiempo de un periodista que creo que se llamaba Andando Caminos o algo así, que mostraba esas realidades del interior, porque acá la gente de Buenos Aires no tiene ni la menor idea, de lo que pasa. O sea, somos Bueno. como muy egocéntricos, nos miramos el ombligo, ¿viste? Pero Argentina es mucho más allá de la General Paz, ¿viste? Y es nuestra patria. Fíjate vos que el hospital de Ushuaia fue un chico adicto y lo internaron en lo que es la guardia La para guardia, sí. desintoxicarlo. Él no sé si quiso fumar, ¿qué hizo? Prendió fuego a todo el hospital, que era todo Sí. forrado en madera. Entonces, desapareció el hospital de Ushuaia. No hay Un hospital. recurso para la No. comunidad, No, claro, no que no estaba había. preparado para recibir a ese chico. No, pero aparte se quedaron sin hospital. Claro. O sea que tienen que reconstruir urgentemente porque en Ushuaia, que es una isla, no hay otro hospital. Claro. ¿Te das cuenta? Qué Era terrible, el por Dios. único hospital que había. Se incendió y listo. Entonces hay que ver la problemática de cada lugar, de cada lugar. Los fríos, las nieves del sur. Yo qué sé, el otro Y día lo estuvimos. que justo que comentás vos de que un pibe adicto se quede dormido con el cigarrillo, lo que fue, yo tengo un montón de casos acá en Hurlingham de que han incendiado los departamentos. Incluso uno estaba durmiendo el abuelito, que tenía como 80 y pico de años, y el abuelito quedó muerto ahí, viste, se asfixió, y bueno, y lo que significó para ese pibe después, ¿no? Cuando recuperó su Sí. conciencia, saber Pero que el abuelito se había muerto por eso. acá la ley dice que ese chico tenía que estar internado en ese hospital. Claro. Nos damos cuenta que no tenía que estar Exacto. internado ahí. No, Entonces, no y estaba este otro chico que supervisado, le no estaba pasó eso, controlado. el otro chico que yo te cuento que le pasó eso, supuestamente tenía que hacer, estaba bien para hacer tratamiento ambulatorio, Ah, que no lo viste. sostenía, No, más ¿entendés? bien. Claro. Y son Bueno, cosas pasan que son todos los evitables. días. Todos los días hay cientos de casos como estos. Creo que vamos a la pauta musical, Miriam. Sí, seguramente le estaba tratando de ver si ya es la hora como para ir a la tanda. Así es, vamos a la tanda. Buenísimo, escuchamos algo de Nos Chano. vemos después, sí. Hasta luego. Ok. Gracias a todo el piberío biónico que está viajando, gracias a todo el piberío biónico que nos está viendo, saludamos a Latinoamérica y a todas las provincias que ya han visto este show en cada uno de sus lugares, en cada una de sus casas. Amigos, de corazón, ha sido una noche maravillosa con ustedes. Buenas noches y hasta siempre. todo Buenos Aires. Antes de irnos le quiero dejar la capa, cambiarla por una remera, a ver quién del piberío me puede dar una remera. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. Hola Silvi. ¿Qué tal Miriam? Acá estamos, después de haber escuchado los acordes de Chano, para darle buena energía para que salga adelante. Muy bien, sí. Que se recupere. Sí, bueno, y vamos a hablar un poquito de la ley que viene, la ley que falta, que es la ley de salud mental. La ley específica de adicciones, claro. Sí, de asistencia, sí, que no es la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque el adicto no solo tiene un trastorno mental, sino que tiene, son muchas las causas para las cuales los chicos llegan a un consumo. Tenemos chicos de 6 años comenzando a consumir y no son enfermos mentales, son niños de 6 años. La ley de salud mental, como no hay una ley infantil de menores de adicciones, entraron en la misma bolsa de la ley de adicciones para adultos. Para adultos. Que es la ley de salud mental. Entonces, a los niños se les está pidiendo voluntariedad para el tratamiento. No se los interna compulsivamente. Son niños en crecimiento, niños que quedarán disminuidos de por vida. Niñas que traen hijos al mundo disminuidos y que ellas van quedando disminuidas poco a poco. Y sin embargo, pero igualmente están, en el caso de los niños, nosotros sabemos, bueno, la construcción del aparato psíquico y demás, que los niños tienen la moral heterónoma, o sea, no la moral autónoma, y dependen para realizar conductas en su vida de la decisión de los padres. Aparte está en juego la patria potestad también, ¿no? O sea, no se le puede pedir voluntariedad a un niño. O sea, cuando las mamás tenemos que aplicar las vacunas a nuestros hijos, está el calendario nacional de vacunación, el calendario oficial. Sabemos que, por ejemplo, Obligatorio. Cuando los tenemos que mandar al jardín de infantes, que es la primer socialización, y después a la escuela primaria, se pide las vacunas y el certificado de buco dental. Y no le preguntamos al niño, ¿te querés vacunar? ¿Te querés hacer el certificado de buco dental? ¿Querés ir al colegio? Son cosas que hacen a su desarrollo integral, a su crecimiento, y tienen que ver con tener una mejor mejor calidad de vida y una buena... Claro, es que el chico no puede estar capacitado para dirigir su propia vida. Por eso tiene papá y mamá. Somos humanos. Exacto. Y no tenemos la madurez absoluta hasta los 25 años. Por eso no se puede aplicar la cuestión de la ley para adultos que exige la voluntariedad, ni siquiera tampoco para los adultos que están no, sin para esa los adultos voluntad. Es un desastre, imagínate para los niños. Claro, tal cual. Es muy trágico. Pero bueno, también vamos a ir por nuestro trabajo. Esto comienza en enero del año 2020. Nosotros en esa época estábamos esperando a ver quién asumía, con otra madre, Isabel Rego, a ver quién asumía en la Comisión Diputados de en lo que es adicciones. No sabíamos a quién iban a designar. Asumieron un montón de diputados, yo qué sé, pasó noviembre, diciembre, y no había caso. Y bueno, en enero aparece este diputado, Digiacomo, que era diputado y estaba en una comisión de salud, no de adicciones todavía. Y esta mujer Rego fue a verlo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, con su asesor, el licenciado Claudio Mate, habíamos hecho el Día de la Madre una entrega de una bandera, una pancarta muy grande, y fuimos al Día de la Madre a la cancha de Boca a hacer realmente una... repartimos panfletos para contra las adicciones, una bandera enorme que desplegó todos los jugadores de fútbol y que se levantó hasta la 12, donde toda la tribuna de la 12, ¿no?, donde están las barras bravas, que gritaban y avivaban terriblemente. Y bueno, esa vez los basureros del estadio de la Boca, que limpiaban después de un partido de fútbol, nos dijeron algo que marcó lo que había sido ese gran trabajo que hicimos de repartir una flor y un panfleto a cada uno que entraba a sus adicciones y luego en el medio de la cancha ser recibida por los jugadores de fútbol y que esa pancarta se eleve hasta la 12 y que la tengan ellos como pancarta delante de la tribuna. Sí, fue una movida muy importante, ¿no es cierto? La folletería que repartieron ustedes sentó precedentes, sobre todo en el ambiente, ¿no es cierto?, de las barras bravas y demás. Y aparte, muchísimo, por el hecho de ser madres, ¿no es cierto? En el Día de la Madre. Claro, tal cual. A las mujeres, ¿no?, que entraban le regalábamos un clavel. Bueno, aparte de todo eso, lo importante fue a la noche cuando nos retirábamos ya arrastrándonos de cansancio, hay que estar, es difícil, los basureros nos dijeron: señoras, estén contentas, señoras, estén contentas, es la primera vez que todos se llevaron el panfleto sus indicaciones en el panfleto, en el bolsillo, claro. Lo llevaron. Sí, eran no tres hojitas, porque estamos acostumbrados que todo lo que se entrega lo tiran y nosotros tenemos que trabajar, claro, levantándolo. La gente de mantenimiento sabe de eso. Y ahí nos dieron el censo, nos hicieron, ¿te das cuenta? Claro. De cómo había repercutido nuestra acción, ¿cómo, ¿no? Cómo la gente considera importante esa información, ¿no? ¿Qué trabajo...? O sea, tan importante que sería retomar el tema de la prevención y de ir a esos espacios a trabajar y a darle información a la gente. Bueno, eso lo hicimos, eso formado por Claudio Mate, que fue secretario de... Fue ministro de salud. Claudio. Ministro, claro, de salud, no secretario, Claudio ministro de salud. Sí, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ella armó eso justamente porque la 12 habían estado con, viste, se habían encontrado cocaína, había tiros, había cosas muy pesadas en la 12. Por eso se hizo esa movida tan grande. Pero bueno, el censo de la repercusión nos la dieron los hombres que levantan la basura a la noche. Realmente fue increíble. Pero bueno, aparte de eso, al conocer a Mate, inmediatamente yo le hice una gran carta, que todavía la conservo, pidiéndole una ley específica de adicciones. Esto fue en el mes de febrero, cuando todavía Giacomo, que eres el presidente de la Comisión Adicciones de Diputados, no había asumido en la comisión directamente, pero claro, tenía su asesor Mate. No, entonces, no se habían iniciado las sesiones todavía, pero estaban no se habían elegido, no se claro. habían elegido las comisiones. Pero bueno, sin que se eligieran las comisiones, ya había ido Isabel Rego a hablar con Giacomo, y yo había hablado con Mate. Y le propuse, le dije, la ley Mate, hacedme la ley Mate, le decía yo riéndome. Y bueno, hay una gran charla, un gran escrito sobre ese tema. A partir de ahí surge... Él saca. Es un especialista en ese tema, porque justamente también, antes incluso de ser ministro de Salud, también estuvo encargado del área de la subsecretaría de lo que era la ex-ADA, y bueno, y también como ministro de Salud, o sea que de esto sabe un rato largo, Mate. Sí, estuvo en la subsecretaría de Adicciones de la provincia. Sí. Y después se desempeñó en la UOM, creó las oficinas de trabajo y adicciones, ¿no? Para que sean cubiertas por las aseguradoras, un gran trabajo hecho en eso también. Pero bueno, vamos a que a principios del 2020 nuestra idea era ir provincia por provincia a militar, a pedir, a ver cómo están las adicciones, grabar, filmar, ¿viste? Y apareció la pandemia. Entonces lo teníamos todo arreglado. Ya lo habíamos hablado en enero y en febrero. Lo estábamos armando. Y apareció la pandemia. Claro, mitad de marzo se congeló todo. Claro. Y ahí empezó a surgir el Zoom y a hacer Zoom. Y bueno, ahí esperé yo el 26 de junio, y después del 26 de junio largué los foros. Largué los foros en las 24 provincias. Como el Zoom salía muy caro para pagarlo, para tenerlo abierto, yo le pedí a la Mesa Nacional de Adicciones si querían colaborar con los foros de adicciones. Y ellos pagaron, entraron dentro de los foros, pagando el Zoom, que era muy caro y que yo no lo podía costear. Para la cantidad de personas, porque hemos tenido 300, 400 personas, o sea, necesitábamos un Zoom que tiene que ser pago para recibir semejante cantidad de gente, Silvia. Y sin horario. Y nosotras también tenemos que decir que formamos parte, desde distintos espacios, de la mesa de organizaciones que trabajamos con adicciones, que se Así formó es. En el 2019. O sea, al año de formación de la mesa ya tuvimos este desafío de, a partir de la idea de ustedes, madres, ¿no?, de tuya y de Isabel, de poder hablar y de instalar esta temática, era todo un desafío, porque en año de pandemia, donde a nivel nacional se tenía que reconstruir el Ministerio de Salud, con los temas de conectividad, que no todo el mundo tenía para conectarse y todo, sin embargo los foros fueron federales, que eso es muy importante, no se centralizó acá en la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia de Buenos Aires tiene como mayor representatividad y demás, pero en todas las provincias se pudo hacer. Eso fue muy... 24 foros, uno exacto. por cada provincia, donde estuvieron todos las personas que trabajan en adicciones de cada provincia. Estaban las secretarías municipales, las secretarías de ministerios, de gobernación, si sí. las tenían, hay algunos que las tienen, otras que no, desde que la, no. jueces que están proyectando la ley, diputados, diputadas, no. Gente de todas las... tuvimos religiones. Del área de salud, del área de educación, como dijiste vos, de los ejecutivos, de los legislativos, y las familias, ¿no? Portavoces, la familia, madres. Y chicos exadictos, y bueno, comunidades terapéuticas, y los hogares de Cristo, lugares católicos, lugares evangelistas y lugares musulmanes. porque acá hay una gran cantidad de musulmanes que tienen sus propios lugares de asistencia a los adictos, lugares musulmanes, y un ambulatorio que es para personas judías, que hacen, sí, tienen un ambulatorio para niños, para jovencitos, porque parece que cuando terminan el secundario ellos viajan por el mundo, es como una costumbre que ellos tienen, que los mandan a hacer una recorrida mundial. Entonces, bueno, les dan una enseñanza, una prevención en adicciones, desde, tienen como hábito hacerlo. O sea que estuvieron todas las religiones, también, todos los políticos de distintas áreas. De la repercusión del foro acá a nivel nacional, también hubo mucha repercusión en Uruguay, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, quisieron hacer, mira, vos sabés que se formó una mesa, y bueno, al final se dividieron y no se llegó, porque allá está el interés por la liberación de marihuana y todas las drogas, que realmente han boicoteado eso de una manera atroz. Me llamaron, exacto, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Perú. No, llamados hay para hacer los foros, pero bueno, yo solo lo rallié a Argentina, porque la ley tiene que ser una ley nacional. Nacional, tal cual. Nacional y federal. O sea, que los que tienen que levantar la mano son 40 diputados. Esos 40 diputados son de diversas provincias. Entonces, hay diversidad política, diversidad religiosa, diversidad de conceptos y de conocimiento y de ideología y de relación con las adicciones y las drogas. Hay de todo. Entonces, tenemos que lograr un consenso general. Por eso, nosotros que comenzamos con el diputado y nosotros que comenzamos con el asesor Claudio Matte, hemos quedado desde un principio que solo se iba a usar la bandera nacional. Exacto. Para que represente a una ley nacional. Y que después iban a venir la gente de las provincias, cuando se presente la ley, iban a hacer presencia, iban a hablar de todas las provincias con el escudo de cada provincia o la banderita de cada provincia. Sí, o la banderita de cada provincia que la tienen también. Pero no queríamos banderías de ningún color, ni queríamos... pero esto hablado ya, viste, con el diputado, hablado con los ejecutores de la ley, justamente, que no es alguien de la calle, alguien que ya está haciéndolo desde diputados mismos, que no querían banderías de colores, viste, no queremos una grieta de pañuelos celestes y pañuelos verdes, no queremos eso, no queremos pañuelos naranjas en contra de una religión y a favor de otra. No queremos pañuelos negros, que fueron los primeros que usaron las madres contra el Paco, fueron los pañuelos negros. Y vos sabés que en su momento, cuando salieron los pañuelos negros, nunca me olvido que Bonafini se enojó, dijo, no, ¿por qué ponen pañuelos? Hasta se habían puesto mal porque había pañuelos blancos, o sea que creó la grieta a los pañuelos negros en aquel entonces, que se usaban para las adicciones los pañuelos negros. Se usaron en Tucumán, se usaron en Uruguay, se usaron en Chile, en Paraguay. Todas las madres, en La Plata, en distintas Córdoba, en distintas plazas, Río Negro, salieron madres en el Bolsón. Hubo madres que salieron, Bariloche, con pañuelos negros a pedir contra el Paco, a pedir soluciones y políticas públicas contra el Paco. Entonces... Claro. Era todo unido los pañuelos negros. Por eso ahora no queremos ningún tipo de pañuelo, porque negro no lo vamos a hacer porque podemos ofender a la gente de los derechos humanos, que van a venir a patalear por hacer una ley específica de adicciones, que es justamente para preservar los derechos humanos de los adictos, ¿no? Pero bueno, no queremos el pañuelo negro para no ofender a nadie, no queremos el pañuelo blanco, no queremos ningún pañuelo. Queremos que sea la bandera de nuestra nación y la bandera de nuestra federación de provincias. Exacto. Esto es haciendo con toda la distancia que hay que hacer, ¿no? La salvedad. Pero es como para los mundiales de fútbol. Cada uno no va con la camiseta de su cuadro de fútbol, sino que va con la camiseta argentina. Entonces, para federalizar la solicitud de una ley, claro, específica de adicciones, qué mejor que hermanarnos abajo de nuestra bandera. Claro, a veces tenés los jugadores que están en distintos países y no vienen con su camiseta, se ponen la Argentina tal cual. Jugar. Y bueno, y los hinchas también van con la camiseta argentina, no van vestidos ni de Boca ni de River, van con la camiseta argentina. Entonces, está muy realmente, bueno. Muy buen ejemplo, Miriam, muy buen ejemplo. Sí, porque la podés colocarlo en la mesa. Claro, si bien la conformamos distintas organizaciones y tenemos nuestra autarquía, ¿no? Porque cada uno puede seguir haciendo a nivel organizacional e incluso tal, cada uno es dueño de sus propios actos. Pero cuando uno abraza un norte o una temática que incluye a todos, debemos consensuar y bueno, todos somos argentinos, así que necesitamos ir bajo el paraguas de nuestra bandera, ¿no? Sí, porque ser federal también los de los escudos de las provincias, aquellas provincias que tengan esa representatividad y que van a pedir por una ley específica. Hola, Lucas. Sigo hablando. Yo creo que si uno mira el obelisco, alrededor del obelisco están los escudos de todas las provincias rodeando. Se cortó, ¿no? ¿No? Ah, no, yo encontré un silencio y no sabía qué era. El obelisco tiene rodeado todos los escudos de todas las provincias. Y bueno, es lo que nos lleva, aparte, si hacemos divisiones, es muy difícil, va a ser muy difícil sacar una ley específica de adicciones porque nunca se hizo. ¿Por qué sombra negra? No se sabe, pero nunca se hizo. Hay muchos intereses con la liberación de drogas, hay muchos intereses ocultos que van a fogonear en contra de esta ley. Entonces, por eso pedimos que solo sea una insignia nacional que lleve adelante la ley. Que no sea una grieta, que no se produzca la grieta, porque en la grieta se pierde siempre y vamos a perder nosotros. Exacto. Entonces, eso es realmente lo que estamos buscando. Hemos trabajado nosotros, mucho. Nuestros hijos y nuestros nietos, Silvia, porque nosotros que ya somos adultos, si bien hay muchos adultos, pero acá la edad de inicio se ha bajado a sus 6 años, entonces estamos hablando del futuro. De la futura generación, del futuro de nuestro país. Así es, volvió la inhalación de Poxirán. Chicos que no llegan a los 18 años, mueren antes con los pulmones perforados. No llegan a la mayoría de edad con el Poxirán. Las aspiraciones de nafta que obnubilan el cerebro, queman el cerebro. Y el Poxirán agujerea como un queso gruyere el pulmón. Lo va comiendo y la persona ¿Cómo? Sí. Estaría bueno también, digo, que se pudiera tratar antes de fin de año, ¿no? Sobre todo porque siempre para fin de año se destinan los presupuestos para las distintas áreas, ¿no? Y esperemos que este año... esta ley va a ser para marzo del año que viene, más o menos. Claro, bueno, no, pero para el otro fin de año que ya pueda estar instalada y que se destine un presupuesto... Porque, por ejemplo, con la ley de salud mental, que tiene 10 años, el presupuesto para salud es ínfimo y para la salud mental no existe directamente. Entonces, es que el dictamen que dice tanto por ciento para salud mental, y lo dice la ley, jamás se cumplió. Jamás se cumplió lo que el designio de la ley de salud mental. En 10 años no se implementó un servicio de asistencia en todos los hospitales de Argentina. Tampoco se implementó la prevención escolar en todas las escuelas, desde preescolar hasta la secundaria. O sea que ¿Cuánto trabajo por hacer, ¿no es cierto? Estamos en pañales, es un país que está en pañales. El segundo en consumo en Latinoamérica. Es terrible. Sí. Y el primero en alcohol. Escúchame, sí, Silvia, sí. Que es una droga legal, ¿no? El tema también de lo que venimos haciendo, ¿no? Además de tener las reuniones con el diputado y con Claudio Matte, tenemos también con una senadora que también abrazó el tema, y además pudimos tener una reunión con el defensor adjunto del pueblo, con Walter Martello, ¿no? Así es, así es. O sea, tuvimos, es que justamente... las senadoras ya se quieren asesorar sobre la ley, quieren saber. La senadora quería preguntar a ver qué pasaba, cómo es, cómo no es, cómo es la ley de salud mental, qué está mal, qué está bien. Empiezan a buscar. Pero cuánta desinformación, Silvia, cuánta desinformación. Absoluta, que hay. Absoluta. Llegan allá arriba y no saben nada, porque son de escritorio, no son de territorio. Sí. ¿Viste? ¿Y cómo le levantaron la mano con tanta ligereza, no? Así es, así es. Por eso es difícil. Esto es un arduo trabajo lograr todo esto. Pero bueno, así creo que estamos llegando al fin de... Ya vamos a hablar más de este tema. Estamos llegando al fin de nuestro programa. Que viene, si para la semana que viene podemos tener algún entrevistado que pueda hablar un poquito más sobre el tema. También, porque queremos que las personas también se apropien, ¿no? E informarles de lo que se trata y sobre lo que claro, se está trabajando. Claro, porque la gente no sabe, ¿viste? Se sale una loca con un pañuelo naranja y una madre se prende a un pañuelo naranja y bueno, y lo que produce es atrocidades, ¿viste? Va contra la ley. La mamá de Chano, por ejemplo, dijo, no, yo pañuelo no quiero cuando vio los pañuelos naranjas. No, claro. Se horrorizaba, ¿viste? Entonces a veces hacen cosas que no es a favor de la ley, es en contra. Siempre hay sombras oscuras que no sabemos a veces cuál es, por qué existen. Los objetivos, ¿no? O a qué responden, ¿no? A qué responden, así que, bueno. ¿A qué responden? ¿Qué cosa hay ahí atrás, no? Tan fea. Ahora también para despedirnos vamos a escuchar otro tema de Chano, le vamos a decir a Lucas. Y bueno, así le damos una buena semana a todos. Va a estar frío esta semana. Abrigarse, a estar calentitos, no descuidarse. Pasarla lindo, disfrutar. Exacto. La vida que es hermosa, vivir en plenitud. Ay, bueno. Y bueno, una música de Chano para tirarle buena onda, para que se siga recuperando. Pobre. Así muchacho. Es un muchacho con muchos sentimientos, buen pibe. Nuestro deseo y mucha sensibilidad, nuestro deseo y su pronta recuperación, y un abrazo muy fuerte de esa mamá. Sí, así es. Saludamos a Lucas. Mamás. Saludamos Lucas. Lucas, tal cual. Gracias por ser el gestor de Colectivo Social y ayudarnos a salir al aire y poder tener este programa de radio para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Martín también. Ah, bueno, Martín Barrientos. Tal cual. Es mi elegido, es mi acompañante terapéutico elegido. Bueno, un beso grande a todos. Chao, Silvita, cuídate. Chao, vos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, / buenas noches. Estamos muy felices, agradecidos de poder hacer esto. Tenemos que agradecer a FM100, que nos ha acompañado hace tantos años y les da la oportunidad a ustedes de poder tenernos acá en un formato diferente. Hay que agradecer al gobierno de la ciudad que nos ha prestado esta bonita sala, que es una de las más lindas que tenemos en este país. Y bueno, y a todo el equipo de producción de Tambiónica que ha trabajado tanto para que se pueda dar. Cuando no anda. gracias. No hay como cantar obsesionario con el corazón en la mano. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.